ofrecer tu mirada así, desafiándonos. No te creas que por venir aquí has conseguido perdernos. Y aún así tú te crees que has podido ganar. No quisieras caer, pero es tarde para poder disimular tu mirada entre este humo gris. Sabía por dónde empezar a quitarte la venda. Las heridas se deben lamer. Si no tienes más que un carrete de hilo, ya puedes pegarte la vuelta. No hay agujas con las que coser las dentelladas de mi soledad. Escapar. Despertar y él se empezó a comer.